de semana. Ella es atractiva, muy provocadora, dulce, encantadora. Dueña de mi noche, siempre desafiante, en código de amante. Te puede conquistar, pero no te va a atrapar, no es de enamorarse. Señora de la noche, bella y distinguida, vende fantasías y no se enamora. Señora de la noche, vive los momentos sin cuestionamientos, la mejor amante. Vamos.